Si se te va un amor, no debes de llorar, porque de nueva cuenta te vas a enamorar. La vida es solo una, hay que saber vivir. No debes de llorar, no debes de sufrir. Si se te va un amor, deséale buena suerte, tan solo cosas buenas, pero jamás la muerte. Y búscale cariño a tu amante corazón, pero jamás recibas amor por compasión. La vida es solo una, hay que saber gozar. La vida es solo una, evítate llorar. La vida es solo una, vivamos el amor. No dejes que la pena te cubra el corazón. Si se te va un amor, deséale buena suerte, tan solo cosas buenas, pero jamás la muerte. Y búscale cariño a tu amante corazón, pero jamás recibas amor por compasión. La vida es solo una, hay que saber gozar. La vida es solo una.